¿Quieres decir algo? Sí. Claro, pues, como tú decís, cuando vivimos la ciudad, naturalizamos la ciudad como que fuera el espacio vital. Y esa ciudad se nos mete y generamos nuestra vida inconscientemente con ese patrón de la ciudad. Y aquí la Marce nos expresa de que cómo el patrón del medio ambiente más natural también nos comunica, ¿cachai? Y nos forma, nos preforma, nos hace ver lo que está a nuestro alrededor de cierta manera. Entonces, bacán ahí la Marce como con su rollo. Y ¿qué? Sí, no, sí, y quería, bueno, agradecerle a la Marce por estar en el espacio, y quería mandarle un mensajito a mí aquí, porque muchas personas, o sea, muchas cabras sobre todo, que las que están más ligadas a este mundo, me han dicho, bueno, la Marce es brígida, tiene un conocimiento, ha hecho una investigación por sí sola, ha viajado por hartas partes buscando ese conocimiento que tiene, ¿cachai? Entonces, la escuela que menciona en sí misma una joya, ¿cachai? Esas son verdaderas joyas, es oro. Entonces, para que la visiten ahí, yo no tengo su Instagram, podemos darlo. Parece que lo dijo. Sí, lo dijo. Pero síganla, maestra, y aquí tiene hartas seguidoras y seguidores, yo también, que siguen su trabajo. Así que hasta ahí yo creo que lo puedo dejar. Que la epigenética siga haciendo el trabajo en ella, que está creando una maestra más en el mundo. A mí me gusta caleta el rollo de la Marce, porque parte de una problemática central, que es que la industria textil es la más contaminante. Y eso es algo que no le tomamos nada del peso, porque nosotros consumimos caleta ropa que, claro, yo pobre compro la ropa americana, ¿cachai? Y claro, reciclo en todos lados lo más que pueda y todo, pero la industria textil está claro que es la industria más contaminante en el planeta, ¿ya? Y esta industria textil le hacemos una zancadilla desde la perspectiva de la Marce y cómo trabaja ella. Entonces, ella tiene un enfoque ultra relacionado a la sustentabilidad de su insumo. Cada elemento que ella ocupa como material trata de que sea lo más amigable con el medio ambiente. Entonces, por eso ella se cuestionaba el uso de la anilina química y se transformó y dio el paso a buscar en el bosque los insumos, pues, y a partir de eso, más encima, más choriza aún, porque lo que propone y su rollo tiene que ver con la regeneración a partir de su oficio, ¿cachai? El espacio de Marce, allá Correhuela, Laboratorio Textil, es un espacio que alberga no solo el mundo de la creación de las tintas naturales y eso, alberga la posibilidad de que cualquiera que tenga su fin y su foco en la regeneración pueda ir a dar talleres. Bacán, porque yo he hecho talleres allá en el espacio La Marce, y también es un espacio bacán para hacer talleres, por ejemplo, de diseño de bosque comestible y de agricultura sintrópica. Entonces, ella ofrece ese espacio con ese fin, y eso también es súper valorable, ¿cachai? Como que todo el rato su rollo es buscar la autonomía, y no sé, tiene un taller con un laboratorio Jumsdai que te moría, así. El laboratorio tiene todos los químicos, así, las pesas, una fábrica de insumos químicos que ella, y aquí es un poco lo que decías tú, es autodidacta. Porque la Marce no tiene formación académica universitaria en esto, y es un claro ejemplo de cómo las personas que tenemos la motivación de hacer algo lo podemos hacer a toda costa. No necesitamos la academia, nosotros no tenemos academia, pues, no estudiamos en la universidad esto de las plantas, pues, y esto implica que cualquiera lo puede hacer. Lo que está detrás es la voluntad Y la Marce, el manso ejemplo de eso, así que agradecemos a la Marce. Tiene un Instagram que se llama Correhuela, Laboratorio Textil. Lo pueden buscar en Facebook también. Ella trabaja en Rari, que acá en la séptima región, cerca de Panimávida. Y su espacio es hermoso, así que vayan a visitarla, búsquenla, puro aguante para amarse. Así que eso, po. Oye, yo quería agregar y darme como una licencia para contar de que, como hablábamos de la autonomía del vestir, como ya, o sea, cambiando el tema, pero siguiéndolo, les quería recomendar una. Les quiero. No es recomendación, así eso lo vamos a dejar para después. Esto es como un espacio que existe en la net, que es un proyecto que se llama Reduce. ¿Ya? Y tiene que ver con esta autonomía del vestir, porque les voy a contar de qué se trata. Es un grupo de gente que creó una marca de ropa que no tienes que comprar nada. Y no tienes que comprar nada, es solamente ponerle una marca de tu ropa que lo que hace es decirle a las demás personas: yo no quiero seguir comprando ropa. Entonces le ponía un parche y tapáis las marcas de la industria. ¿Ya? Por ejemplo, la industria te muestra un símbolo y el símbolo tú llevas la publicidad a donde quiere que vayas. Y en este caso, esta marca que tú haces un parche con tu ropa vieja y tapas la otra marca, le dice a las demás personas: yo también protejo la naturaleza, entonces ni ahí conseguir comprando basura de ropa. ¿Cachai? Entonces le puedes poner el parche a tu ropa vieja y se transforma en un lienzo de apoyo a la naturaleza. ¿Cachai? Entonces. Es bacán igual porque... Mortal, terrible buena idea. Sí, me encontré un compa en la calle que decís: oye, este weón no compró esa basura de ropa que anda trayendo, pero la lleva con orgullo, ¿cachai? Y algo que yo nunca encontré en el mundo de la ropa, que si bien tenemos que protegernos, y si bien no, la idea no es ir comprando ropa que viaje por el mundo en esos barcos, igual necesitas abrigarte, ¿cachai? Entonces, en este sentido, se transforma... En un rayado en la pared que dice: no estoy ni ahí con tu industria, no estoy ni ahí con tu capital ni con tu economía, ¿cachai? Y la ropa americana, que podéis comprar una chaqueta bacán por una luca, por dos lucas, la podéis, no sé, ocupar 10 años y va a seguir llevando el mismo mensaje y cada vez más potente. Entonces ahí le dejo lo pueden buscar en Instagram, que se llama reduce. Oye, pero es una buena instancia de encuentro, pero eso se las comparto. Y tiene que ver un poco con la línea de la Marce. Como realmente necesitamos anilinas químicas, realmente necesitamos un polerón de una marca de ahí del una marca. Imagínate, un polerón que te cuesta, o una chaqueta que te cuesta 50 lucas, que es de pésima calidad, que lo único que quieren los dueños es ganar plata. En cambio, podéis comprarte una ahí en la ropa americana, luquita, dos luquitas, le ponía el parche reduce y lleváis ahí el símbolo del boicot en tu ropa, ¿cachai? Y ahí tenía un lenguaje comunicativo ahí con la gente que pilla ahí en la calle. Re, raya abajo, do, raya abajo, c. No venden nada, imagínate una marca que no vende nada. No, es un pésimo negocio, pero ahí se los recomiendo. De más. Oye, ya po, sigo con el orden del programa porque este lo voy a presentar yo. Sí, sí, ¿sí? Dale. Ya, en la misma línea del Latué, en la misma línea de Carlos Castaneda, en la misma línea de en este caso, la fogata metida en la cordillera, en la misma fogata de la señora revolviendo el caldo y haciendo los conjuros. En la misma línea de los tucúqueres, ahí metido en los árboles, mirando en la noche más oscura, mirando para abajo, aparece esta canción. Esta canción para mí es brujería absoluta, un llamado del bosque a descolgarte de la ciudad y hacerte parte, ser un cómplice del bosque. Ahí estamos. Un cómplice del bosque, un tucúquere, descolgarte de esta forma humana y transformarte en tu enechen y ahí deambular, volar, ¿cachai? Por arriba de las casas nocturno, ¿cachai? Para que te digan, cuando pasé, te digan martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. ¿Ah? ¿Qué? Esa es que cuando pasé te digan martes hoy, martes mañana, martes todas las semanas. Esa es la ola. Cuando esa, la canción es eso, es están todos durmiendo en la casa, está este Piñera, está Chadwick, está Bombaer, esa basura. Están todos esos en la casa, durmiendo tranquilito en sus colchones de un palo, y tú estás ahí arriba en forma de jote, así un jote negro. Ahí está arriba, cachando. ¿Qué hola? Picándole el ojo. ¿Cómo le llega el mensaje? Sí, ¿cómo le llega el mensaje a los tuyos y a las tuyas para defenderte? Un vigía. Así que ahí les dejo la canción y le hago la bajada después. Ahí está el tema, no sé cómo llegó a YouTube, lo pueden buscar por Ignitor de Sueños y la canción se llama Advertencia. Así que yo alguna vez pregunté por ahí si alguien conocía esta canción o conocía a quien la tocaba y nadie me pudo decir nada. De hecho, lo único que decían que alguna vez habían visto este personaje por ahí dar vueltas, pero nadie conocía su nombre. No se sabe nada, ¿cachai? Así que ahí quedó el tema nomás guardadito, ¿cachai? En YouTube, ojalá que lo escuchen y lo pasen. Hay una cosa que se llama acción y reacción. Teoría del caos. veamos lo que la naturaleza tiene decidido para nuestro futuro. Así que sigamos con el audio de la Andy. ¿Queréis presentarlo? Sí. Ahora vamos con el tercer audio de una compa que también yo la conocí allá en Huelemu, donde también hemos hablado harto de Huelemu, de Rick Árbol. También es interesante el trabajo, también fue uno de los invitados. Y en ese lugar se han germinado siempre muchas relaciones. A mí tuve la suerte de trabajar ahí y en el vivero durante unos años y aprendí caleta y en eso Ricardito hace curso. Y en uno de los cursos llegó ella. Y bueno, después nos fuimos conociendo y caché que se mantenía firme en el bosque. Después fui viendo sus trabajos por Instagram, después nos fuimos topando de nuevo. Y consideramos que es súper necesario que ella también aparezca, pues ella es la Andy. Ahí van a escuchar su nombre. Ella tiene un Instagram que se llama Andy Melífera y tiene un trabajo muy desarrollado en torno al paisajismo y la jardinería. Así que vamos a escucharla y después hacemos la bajadita con respecto a lo que está hablando ella. Hola, mi nombre es Andrea Gutés, aka Andy Melífera. Primero agradecer la invitación y la creación de este espacio de reflexión y debate. Vengo a contarles un poco mi experiencia desde mi habitar en la ciudad de Santiago. Escribí un texto que voy a leer un poco para unir mis ideas y en honor al tiempo. Vengo hoy a reivindicar el oficio de la jardinería, sin afán de quitar la atención sobre los importantes temas que hoy están moviendo y cambiando el mundo. Quisiera poner en la palestra a todos y todas los y las jardineras, que cumplen un rol clave, son invisibilizadas y tienen un potencial gigante. Antes que todo, yo me defino como jardinera. ¿Por qué? La producción de comida que cultivo no alcanza a ser la de un agricultor. El paisajismo, por más interesante que me parezca, es horriblemente elitista. Tiene una escala poco cercana y se desentiende de los procesos cotidianos y experienciales del habitar y trabajar un espacio cultivado. Además, muchas veces se concentra solo en la dimensión estética de la vegetación. Reconozco, de igual manera, los esfuerzos de muchos paisajistas que sí están planteando nuevas prácticas. Recomiendo leer a Gilles Clément, jardinero y paisajista francés, que basa sus proyectos en la sucesión ecológica, con libros como El Manifiesto del Tercer Paisaje, El Jardín Planetario y El Jardín en Movimiento. Tampoco me acomoda el título de artista, por más que haya tenido una formación universitaria enfocada en las artes visuales. Aún así agradezco esta experiencia, que fue la que le dio entrada al mundo de las plantas a mi vida, empezando mi relación con el mundo vegetal y la ecología desde una mirada poética y artística. Soy jardinera porque me identifico con la vecina que planta suculentas en su antejardín, con el inmigrante que está regando las plazas del barrio, con el caballero que corta el pasto y poda los arbustos en los barrios más acomodados, siendo consciente siempre del privilegio que tuve de poder elegir ser jardinera por pasión y no por necesidad. Desde hace 6 años que trabajo como jardinera en diferentes espacios de la ciudad de Santiago, desde viveros boutique en Vitacura, regando, moviendo sacos de tierra y plantando kumquats en maceteros de piedra, siguiendo las órdenes de las paisajistas, hasta manteniendo espacios comunitarios de huertas y jardinería en Recoleta. He trabajado en espacios públicos y espacios privados dentro de la ciudad y de algo estoy sumamente convencida. El contexto urbano es terreno fértil para la regeneración ecológica y social, y esto es una necesidad urgente. Las prácticas extractivistas están desertificando las montañas y bosques cercanas a la ciudad, y junto con esto, dejando a los habitantes sin agua, sin aire y sin la oportunidad de conectar directamente con la naturaleza. Los pumas bajan a la ciudad buscando el alimento que en la montaña ya no encuentran, y los precios de las frutas y verduras suben, ya no hay agua para regar. En la ciudad de Santiago, la desigualdad se ve reflejada por la inequidad en el acceso a las áreas verdes. Las 4 comunas con más altos ingresos concentran el 32,2% del total de áreas verdes de la ciudad, mientras que las cuatro comunas más pobres tienen solo un 4,1%. Y en cuanto a jardines privados, la cifra es bien parecida. Mientras algunos gozan de amplios jardines, la mayoría vive hacinado, rodeado de cemento. Y es por esto que creo que la jardinería es tan importante en la ciudad. Es por esto que me emociona al ver un macetero asomándose en un balcón y al ver arte jardines que se expanden más allá de los límites permitidos. Gabriela Mistral hablaba del derecho al antejardín, que es el derecho humano a convivir con vegetación, a poder comunicarnos y aprender de las plantas, sus interacciones y reacciones. Ese lenguaje sutil, tan relacionado con la imagen de la abuelita, casi siempre asociado al género femenino, tan denostado como débil y menos importante. La experiencia y la conexión que tienen las antiguas jardineras son materia fértil para las nuevas prácticas de la agricultura y la regeneración de hoy. Sin dejar de lado el conocimiento de los jardineros que trabajan de una forma más convencional, que son capaces de conectarse con la sensibilidad y la belleza, dejando de lado los estereotipos de género. Es sabido que la belleza de los paisajes ejerce beneficios sobre la psiquis humana, estimula los sentidos, serena la mente y puede ser incluso sanadora. Frente a la realidad injusta y frustrante, el jardín nos permite soñar con un mundo mejor. Es que el jardín es un trocito de la naturaleza, esa de la que cual venimos y añoramos, que es parte de nuestra esencia humana. Integremos los conocimientos antiguos y convertámonos en los jardineros del futuro. La perseverancia, la humildad, la paciencia y el amor son hábitos y valores que cultiva la jardinería y que bien podrían guiar la búsqueda del bien común y mejorar la convivencia social. El jardín posee no solo una dimensión ética y estética, sino también política. Puede convertirse en un espacio de resistencia y rebeldía contra la hegemonía del neoliberalismo y ser objeto de reivindicación de las luchas de los ciudadanos y ciudadanas y la sostenibilidad del medio ambiente. Siempre digo que todos tenemos un jardinero interno. Algunos cuidan una planta de interior, una maceta con flores o un simple cactus. Ese jardinero es el que hay que alimentar. Y, además, como punto importante, creo que todo jardinero es un potencial bosquicultor. Y es aquí donde conecto jardinería y bosquicultura. El concepto de bosquicultura es joven. Por primera vez lo escuché hace unos 4 años en Huelemu. Para mí nació el término por la necesidad de definir el oficio de los y las que vivimos en torno a la cultura del bosque, sea estudiándolo, replicándolo, viviéndolo, habitándolo y respetándolo. Los conceptos de permacultura y agricultura quedaban cortos. El bosque es sinónimo de equilibrio, de bienestar, de diversidad, de armonía y colaboración, gran referente de vida desde lo espiritual a lo concreto. La búsqueda de la expansión del bosque más allá de los límites establecidos por la conservación, dejándolo permear a todos los espacios posibles, por ejemplo, en los espacios de cultivo de alimento, es que nacen prácticas como la agroforestería, los bosques comestibles y la agricultura sintrópica, entre otros. Podemos entonces visualizar a los bosques entrando a las ciudades, abriéndose paso, recordando la esencia de los territorios, y con la ayuda de las y los jardineros regenerar ecosistemas, siguiendo la esencia de la regeneración, que no significa volver específicamente al paisaje anterior, sino que adaptarse con las nuevas herramientas, las plantas que estén disponibles y abarcando todo espacio posible. Si tenemos en cuenta que en la ciudad de Santiago el área que corresponde a los jardines privados abarca más de 12.000 hectáreas y el área que corresponde a las áreas verdes públicas es de casi 4.000 hectáreas, eso sin contar los sitios herbáceos y los bandejones, etc., hay espacio disponible y hay que utilizarlo. Invito a los y las jardineras a empoderarse con la bosquicultura, a integrar cada vez más plantas alimenticias al jardín, a plantar en diversidad, a pensar en el jardín no como un sitio aislado, sino como un parche que forma parte de un todo, a pensar cómo el jardín puede comunicarse con el de al lado, con la plaza, con el parque y con la montaña, a retener agua en sus suelos y ser hábitat de insectos y aves, a aprender y reflejarse en el jardín. Invito además a las que no tengan el privilegio del jardín a asociarse con familiares, amigues, vecines que sí lo tengan, a ver cada rincón baldío como una posibilidad. Invito también a las que estén confinadas, sin posibilidad de plantar en este momento, a que se inicien como jardineros bosquicultores, sembrando todo lo germinable que tengan en la despensa, las pepas de las frutas y los cuescos de las paltas. Cuando salgan a comprar el pan, corten patillas y cosechen semillas, de lo que sea, todo sirve. La utopía se respira en todos los jardines del planeta. Ya, ahí teníamos el audio de la Andy. Ya este es nuestro tercer audio de cabra y nos abre otro mundo ¿cachai? ¿Qué otro mundo es posible? Y cómo las cabras meten la cuchara y dejan la cagada, ¿cachai? No por nada el feminismo así explotado, ¿cachai? Porque ya no se aguanta más esta volada patriarcal de entender el mundo, ¿cachai? Yo por lo menos no lo aguanto más. Entonces, cuando lleguen las cabras a mostrarnos estos sentires, ¿cachai? Este bichito, este virus destructor del capital, pero de una forma tenue, invisible, suave, delicada, ¿cachai? Y quizás mil veces más eficiente que nuestras formas, puta, no queda más que darle las gracias como por tirarnos estos rollos, ¿cachai? Por querer participar aquí en el programa. Y ahí están las guerreras, ¿cachai? Las guerreras que nos dicen que desde la jardinería podemos hacer explotar el mundo, ¿cachai? El mundo de en este caso de los ricos, el mundo de los banqueros, ¿cachai? Entonces, puta, gracias por participar y por ver en el jardín, ¿cachai? En este jardín del paisajismo, en el jardín común y corriente, en el jardín de la señora, en el jardín medicinal de la señora. Ven la rosa, ¿cachai? Ven la rosa bonita, roja, que cuando alguien la va, alguien malo, alguien le va a tomar el olor, el aroma, se va a ver cautivado por su belleza, le va a explotar en la cara, ¿cachai? Así que maravillosas las palabras de la Andy. Aguante la sutileza de la destrucción, la elegancia de que tienen las cabras por entender el mundo. Así que yo creo que hasta ahí lo dejo. Lo dijeron entre las tres, lo dijeron todo, ¿cachai? Y me han enseñado a Andy ahí tirando el rollo. Bacano. ¿Qué decís? ¿Qué pensáis tú? Mira, me gusta caleta el rollo que tira la Andy con respecto a la reivindicación de la jardinería por la simpleza cotidiana de la persona común y corriente. Como que ella se posiciona desde la urbe, ¿cachai? Como que ella vive en Santiago, ¿cachai? Entonces, no por eso va a ser una persona que va a asumir que su naturaleza es la ciudad, ¿cachai? Entonces, como ella tira el rollo desde la ciudad, tiene una visión crítica también con otras expresiones supuestamente desde la naturaleza en la ciudad, ¿cachai? Por eso tira el rollo de la crítica al paisajismo meramente estético y elitista, ¿cachai? Como que no... se ha visto el paisajismo como el espacio que tienen los cuicos para generar su paraíso verde, ¿cachai? Y que en ningún caso está visto desde la visión regenerativa. Es solamente un goce estético, conspicuo de cuico, de querer consumir como las personas que tienen acceso. Y de acuerdo, plantar plantas, obvio, generará un servicio ecosistémico súper importante. Pero cuando el fin es antropocéntrico o biocéntrico, es distinto. ¿Ya? Si vamos por la vida o vamos por el goce meramente estético de la humana o el humano, nos vamos a la mierda y ahí estamos como estamos. ¿Ya? Y Landy acentúa y pone énfasis en el jardín como una posición política, y eso es bacán. Como que tira el rollo de que el jardín es un espacio de resistencia al capitalismo, al neoliberalismo, y que este germen de ser jardinero y vivir esa resistencia en la ciudad despierta nuestro bosquicultor interior, ¿ya? Y eso es bacán porque le dice a las personas que están en la ciudad que es posible, po, es posible el bosque, tanto en la ciudad misma, transformar la ciudad como un bosque, o a ir a visitar el bosque y potenciarlo, ¿cachai? Como que me gusta el rollo de la gente que hace y que activa el bosque y la jardinería en la ciudad, porque no es necesario que todos se vayan para el campo para hacer el cambio fundamental, ¿cachai? Bacán que haya gente que vaya al campo y tome los espacios y rompa con la propiedad o que colectivice sus propiedades y que produzca alimentos, bacán. Pero también hay gente en las ciudades que no tiene la posibilidad de irse al campo aún, no está en transición y que está transformando la ciudad en un bosque. Y eso también hace que no veamos la naturaleza como espectáculo de ir a ver a la ciudad como algo que es bonito, o sea, al bosque, a la naturaleza como algo que es bonito y que después me devuelvo a la ciudad y dejo la mansa cagada. No, po. La reivindicación detrás de esto es que la ciudad desde su cemento, que el cemento se rompa y que desde ahí germine el bosque. Y eso es un poco lo que veo en lo que la Andy dice, y me encanta porque esta lucha, claro, está fundamentada en gente que se vaya al campo, va a campo, mortal. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad o no quiere, y que también está desde su espacio tratando de transformar la ciudad y destruirla. Y eso también es bacán. Así que gracias a la Andy, You Must Die, dale. Sí, yo, para ir cerrando ahí esta parte, también para que la sigan, Instagram se transformó como en el único lugar donde nosotros podemos recomendarle dónde están ellos para que la sigan y aprendan de lo que están haciendo, o para que se retroalimenten también, o para que la conozcan. En este caso, el Instagram es andy.melífera. ¿Ya? Ya, vale. Así que ahí le dejamos el Instagram para que la sigan. Y vamos a continuar con el capítulo de hoy, que nos lleva a la segunda planta del día. Y en esta segunda planta del día, yo voy a contar la mía, la que me toca, que el otro día estaba trasplantando un lúcumo común y corriente que estaba abajo, de hecho estaba escondido abajo de una pasiflora pinnatistípula, que es la pasiflora chilena, después vamos a hablar de ella. Y me acordé del lúcumo nativo, entre comillas, también, que se llama Pauteria splendens, pariente del lúcumo peruano. Y quería contarles que por qué es mi planta favorita. Una está en peligro de extinción, ¿ya? Y planta que está en peligro de extinción hay que apañarla, ¿cachai? Porque nos muestra cosas del pasado y cosas también que pueden ser del futuro. Física cuántica, botánica. nos muestra el pasado porque viene de un tiempo donde era todo mucho más exuberante y abundante. Más encima, en el pasado, en el territorio que hoy llamamos Chile, era medio tropical. Harto tenía de tropical. Y esta planta, dentro de la cadena trófica, bueno, no la vamos a explicar, eso sí que no la vamos a explicar, porque es del colegio, así ahí todos fuimos al colegio, ¿cachai? Si no, Google. Está asociada a, dentro de procesos de esta cadena trófica, a los gonfoterios, ¿cachai? Que deambulan por este territorio, que son pequeños elefantitos que andan dando vueltas. También andan milodones. Que en el sur de Chile parece que encontraron unos huesos, habían caballos gigantes, mastodontes. Y la cosa es que estos animales, por eso es mi planta favorita, están asociados a esta planta con frutos grandes. Entonces estos animales se comían la fruta, la hacían pasar por sus estómagos y la escarificaban y la dejaban lista para germinar. ¿Cachai? Entonces, la escarificación, para explicarlo un poco, es el proceso donde la semilla pierde como la cáscara, por decir, la cáscara gruesa que tiene, y queda lista para germinar. Entonces, estos animales, dentro de este proceso que se llama endozoocoria, que es pasarla por un intestino y dejarla lista, hacían esa pega. Entonces, nos muestra que viene desde ese pasado, desde donde estaban los elefantes dando vuelta por ahí, ¿cachai? Donde habían selvas tropicales en ese territorio. Esta planta crece en Valparaíso, en Quintay, por ahí uno la puede encontrar. Y es interesante para mí también porque está asociada al queule, al belloto del norte, a la juvea chilensis, que son especies que tienen estas cosas como de anacronismo evolutivo, que están acostumbrados a convivir con otras especies que ahora ya no existen, ¿cachai? Ya no existen estos animales gigantes. Y aún así, la evolución ha hecho parte de la pega de buscarle otros personajes que ayuden a ese proceso de limpiar la semilla, de escarificarla, de hacer esta cosa de la endozoocoria. Pero en ese caso no se puede, porque no hay animales tan grandes. Entonces ahí empiezan a agarrar como importancia los roedores, los zorros, algunos pájaros. Y también nosotros como agentes dispersores, ¿cachai? Que nosotros también, yo mismo me como los queules y después las tiro a Coca-Cola, ¿cachai? Las tiro a Coca-Cola para que se escaricien un poco y para que sirva para algo. Y y empezamos gracias, a hacer la gracias pega. Coca-Cola, que, gracias Coca-Cola, gracias Coca-Cola, gracias Coca-Cola. Ah, sí, gracias Coca-Cola por gracias proteger Coca-Cola. El bosque nativo, por ayudar a esto y por, por ayudar a este proceso. Y por reemplazar a los gonfoterios, a los milodones, a los caballos gigantes, a los mastodontes. ¿Ya? Entonces, gracias Coca-Cola. Ya, entonces estos animales ya no pueden hacer trabajo y nosotros trabajamos también con como agentes dispersores, entonces para que también nos sirva como ejemplo de que somos naturaleza, pues, ¿cachai? Onda, yo agarro el queule, me lo traigo de una quebrada, lo planto aquí en una maceta y después lo vuelvo a meter a otra quebrada donde no estaba. Entonces también hacemos la pega un poco regenerativa. Y aquí, para ir cerrando, mi planta favorita del día, en este caso la Pauteria splendens, a mi forma de ver las cosas es dónde estábamos en un momento, en un pasado tropical con mega animales y hasta dónde podríamos llegar, ¿cachai? Yo estoy en la ola de que podemos cambiar el clima totalmente, tenemos las herramientas para hacerlo. Necesitamos harto años y muchas generaciones que se apliquen estas técnicas regenerativas, pero podemos cambiar el clima y llegar a ese potencial de regeneración, ¿cachai? Si bien no van a llegar los gonfoterios de nuevo, van a llegar otros animales o van a mutar hacia la exuberancia y van a empezar a crecer y etcétera. Entonces, esta cosa de lo regenerativo no tiene potencial, solamente necesitamos de organización y de horizontalidad. Así que ahí me fui a la mierda de lejos, muy, muy, muy lejos, pero ese es el potencial que veo. Bacán, ya, entonces me toca la mía, que yo voy a hablar de un piño de plantas, pero enfocándolo a su potencial regenerativo. Yo voy a hablar de los sauces, ¿ya? Que es el género Salix, ¿ya? Podemos hablar de, por ejemplo, el Salix babilónica, que es el sauce llorón clásico, que es muy encontrable en todos lados. Podemos hablar también del sauce gato, ya, o sauce cabruno, que le llaman también, que está en todos lados, sauce miau. Podemos hablar del sauce crespo también, ya. Podemos hablar del sauce blanco también. Podemos hablar del sauce chileno, como le llaman, Salix humboldtiana, ya. El sauce gato, el Salix caprea, ya. Entonces, sauce llorón, sauce Salix babilónica, ¿ya? Entonces, ¿qué onda estos sauces, po? Son árboles que son cosmopolitas, ¿ya? Pertenecen a la familia Salicáceas, ¿ya? Los álamos también son Salicáceas, pertenecen a esa familia, ¿ya? Pero son género Populus, ¿ya? Vamos a ir hablando siempre de botánica, vamos a ir aprendiendo de botánica igual en plantas y punk, porque no es una, es chino al principio, ¿ya? Pero nosotros no somos académicos, igual lo pudimos aprender siempre y cuando tuvimos la voluntad de hacerlo, ¿ya? Entonces, no es todo, no queremos enfocar esto a la visión científica, ¿ya? Pero sí nos sirve como herramienta, ¿ya? No va a ser nuestra única dependencia, pero sí, por eso decía Humus Dice delante que a la persona que se nos está escuchando en México, que nos estén escuchando en Argentina o en Uruguay, como no han dicho que no están escuchando, no cachan que el sauce gato es el sauce gato. Y si yo digo Salix caprea, ellos pueden ir a buscar y van a decir, ah, este yo lo veo acá y se llama así, ¿cachai? Entonces, pues también tenemos a el mimbre, ¿ya? También es otro sauce bien interesante. Está otro sauce, que es el sauce frágil, o Salix fragilis. Y, por ejemplo, que les digo el nombre científico del mimbre, Salix biminalis, ¿ya? Qué interesante. Por un lado, la forma de propagación, y me gusta la propagación, que también lo dije el matico delante, de la butileja globosa, que los Salix casi todos se pueden propagar de estaca. La estaca vendría a ser una parte leñosa de más o menos 30-40 centímetros, ¿ya? y que yo la puedo poner en un sustrato, en una tierra, y va a generar raíz. ¿Ya? Hay plantas que naturalmente enraizan y que no necesitan ningún estimulante. El matico es una planta que no necesita estimulante de enraizamiento. ¿Ya? Hay otras plantas que pueden enraizar, pero necesitan algún estimulante de enraizamiento. En el caso de los sauces, los salix, no hay necesidad de enraizamiento, de estimulante de enraizamiento alguno. ¿Ya? Pero además, y esto también es interesante, que los salix, si yo hago un purín, si yo remojo troncos o ramas o tallos, ni siquiera la hoja, tallos de sauce, de sauce babilónico, sauce llorón, o de sauce gato, o de sauce frágil, esa agua que me queda después de dejar remojando esos tallos, tiene la capacidad de que yo pueda regar otras plantas con esa agua y estimular que esas otras plantas ahora enraícen y generen raíces. ¿Ya? Se habla de que el purín de salix, de sauces, o de este remojo, este macerado de salix, me puede servir como una agua enzimática que puede estimular el tejido meristémico de los tallos de las plantas y generar raíces. Entonces, ¿qué es el tejido meristémico? Imagínense que son células que pueden transformarse en cualquier cosa dentro de las plantas. Y este enraizante, que eventualmente generarían auxinas que podrían ir a ese tejido meristémico y estimular que se enraíce la planta, cualquier planta que no sea salix, nos da a entender de que es un enraizante natural, ¿po? ¿Ya? Esa agüita que queda de los sauces, nosotros podemos regar nuestras estacas de otras plantas y poder generar, tal como el Clonex, que es un estimulante de enraizamiento, nuevas plantas. ¿Qué dale, quería complementar? No, iba a tirarle un rollo del Clonex, que es súper caro. Claro, pues, ¿cachai? Imagínate, es un químico y además es caro, ¿cachai? Entonces, si nosotros hacemos este juguito de sauce, podemos estimular el enraizamiento en otras plantas. Y los sauces en general, como son, enraizan desde una estaca, son perfectos para la agricultura sintrópica como trampas de carbono, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, imagínense, no tenemos que gastar nada más que ir con una tijera a sacarle una rama y pedirle permiso al sauce que nos dé esa rama, la enterramos y vamos a tener una planta nueva. Entonces, eso que está siendo una captura de carbono súper interesante en la agricultura sintrópica. Generalmente los sauces se ocupan como plantas de biomasa, ¿ya? Se ocupan para hacer podada, y cuando podamos un sauce generalmente se estimula aún más y genera más biomasa y genera más hojas. Entonces, una trampa de carbono y genera biomasa y por ende agua y múltiples beneficios, y ahí se dan todos los mutualismos que no vemos. Y eso quería decir al hablar del sauce, los sauces en general. Que el Tai quería hacer un aporte de Yumus Dai. No, quería decirle a las personas que aún siguen escuchando, porque llevamos como una hora hablando cosas, una hora no sé cuánto, que son programas densos, escúchenlo por parte, porque yo también escucho podcast y cuando son muy largos los voy. Bueno, Spotify tiene esa particularidad que voy a adelantarlo, retrocederlo, entonces para que se lo tiren por parte. Y nada, sigamos con el orden del programa. Ya, pues. Vamos, entonces ahora vienen nuestras recomendaciones. Yumustai, ¿queréis partir? Ya, yo voy a partir con mi recomendación del día, son dos. Iba a tirar una, pero voy a tirar dos, pero la primera va a ser cortita. Aquí es la radio La Tue. Los cabros ahí en el sur haciendo la pega, cabro y cabra, tienen buenos programas, buenos podcasts. Puedes escucharlo todo el día online si querés, porque hay una herramienta en la página patagonialibre.org, parece que es. Bueno, pero buscan Patagonia Libre en Google y aparece, y ahí le ponen play arriba y está sonando música todo el día, más encima de los programas. Y el otro día escuché uno de Aire Puro, que es un podcast de Valparaíso, brutal. Una cabra así que está hablando del agua. No voy a entrar en ese tema porque podría alargarme mucho, pero se lo recomiendo. Y mi recomendación del día tiene que ver con algo en Instagram. También en Instagram hay cosas que están buenas, que están pasando, y les voy a recomendar eso, ni documental ni libro. Y en este caso no sé, parece que es un colectivo, ¿no nos podrían explicar un poco las cabras? Se llama Fita Lab, se lo voy a deletrear para que lo sigan en Instagram también. Es PHYTA-LAV, Fita Lab, Fita Lab en Instagram. Y las cabras se tiraron una volada, pero así absolutamente es cabezón igual y estricta. Que son las claves botánicas para reconocer notofagus. ¿Cachai? Y esa bola interesantísima, porque tú llegas a los bosques, en este caso caducifolio de séptima región, octava, y tenía ahí, pues imagínate, tenía un ruil y tenía un roble al lado, una oblicua y un glauca. Son iguales, igualo. ¿Cachai? Una son súper parecidas y tienen pequeñas diferencias y las caras tienen el rollo de cómo diferenciarlo con unos papelitos así que tienen claves botánicas que vais descifrando de acuerdo a las características de la planta, a dónde, cuál es el género, la especie, tipos de hoja, etcétera, y llegáis a la planta al final. ¿Cachai? Entonces vamos a dejar que las personas que quieran visitarla ahí cachen y aprendan de ellas. Pero lo recomiendo porque uno, es una clase, ¿cachai? Una clase de las cabras que se tiraron ahí. Dos, son cabras, son mujeres, también tienen una visión distinta, que es súper entretenida y necesaria. Otra, que son personas naturales, ¿cachai? Son cabras nomás que están ahí en el mundillo y quieren aportar en algo a nuestra regeneración. Se suma a todo lo demás que están haciendo muchas personas. Otras son sabias, ¿cachai? Y nace desde el hazlo tú mismo. Y lo interesante de esto también es que no nace desde la basura que tenemos del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cachai? Que no hace nada, no. Como corresponde, súper reactivo, ¿cachai? Así ni un punto bueno para el Ministerio del Medio Ambiente, ni tampoco un gobierno central, ¿cachai? Donde nace de las personas comunes y corrientes. Y ahí yo hago un paréntesis, porque si existieran estas cosas, ¿cachai? A nivel así macro, como las personas educándose a sí mismas a través de podcasts, radios comunitarias, etcétera, no necesitamos basuras de universidades que nos vengan a adoctrinar, ¿cachai? Entonces ya lo dejo hasta ahí, por eso se lo recomiendo. Pero interesante, porque son árboles del centro-sur de Chile, que es un género que tiene plantas con características comunes, pero no todas son iguales, ¿cachai? Hay plantas caducas en los notofagos, hay 7 en Chile y tenemos 3 que son siempre verdes, ¿cachai? Como el coihue de Chiloé también. Así que, y hay plantas desde la región de Aysén, ¿cachai? En el sur, hasta la Campana, ¿cachai? Para el norte. Y también nos muestran un pasado frío, ¿cachai? Donde son plantas que botan la hoja, que la botan para no perder energía en este caso y para cuidarse de estos inviernos duros. También botan la hoja para autofertilizarse, etc. Entonces, si quieren aprender más de los notofagos y en este caso de los bosques caducifolios que tenemos, que es una locura que tengamos estos bosques en climas mediterráneos, que vayan para allá. Yo no les doy más la paja para que me escuchen a mí, sino que escuchen a las cabras que tienen, bueno, FitaLab en Instagram, y ahí buscan todo el material que tienen. Así que hasta ahí lo dejo. Fita Lab. Ya, bacán. Ya, bacán. Entonces voy con mi plan. No, mi recomendación. Ya. Esto es para que lo busquen en la plataforma Sintrópica, que es una plataforma digital, pero tiene personas detrás, ¿ya? Tiene una página en internet, entonces yo creo que si ustedes entran a plataformas sintrópicas, no sé, ponen en Google o en el que tengan, escriben plataformas sintrópicas, les va a aparecer un Facebook y, por ejemplo, y también un Wix site, ¿ya? Sintropicachilewix.com, ¿ya? Entonces ustedes van a entrar ahí y hay varios artículos súper interesantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entre los artículos está el concepto del depredador, cómo plantar agua usando eucalipto, ¿ya? Terrible, controversial. El reino mamífero, la función del ser humano, las malezas, ¿cachai? Como que hay varias espacio donde ustedes pueden leer como crónicas, ya. Y por ejemplo, hay una parte que es recursos, ya, y hay una lista de textos, ya. Van a entrar a esa lista de textos y hay uno que es el tercer texto, ya. Y ese tercer texto se llama El Renacer de la Agricultura, ya. Entonces, y es un texto cortito que fue traducido al peo por unas personas, ¿ya? Y que tira los este fue uno de los primeros textos que leí sobre agricultura sucesional, ¿ya? Y como que, claro, estuve caleta rato desde el bosque comestible aprendiendo la sucesión ecológica. Pero Ernst Gotsch, que es este papi que nosotros hemos hablado harto rato, este cabro, este caballero, cambió el visualizó un paradigma súper avanzado dentro de lo que yo conocía de la sucesión ecológica hasta el momento. Y me cagó, pues, bacán, así, tiró al manso rollo. Y aquí, a través de este texto, entré un poquito en la agricultura sintrópica y se abrió un portales para todos lados, muchos portales, y fue bacán, pues. Entonces les recomiendo leer ese textito, ya, El Renacer de la Agricultura, que es bien cortito y habla de cómo la sucesión ecológica es la directriz que debemos respetar para generar la agricultura nueva, esta que cambie nuestro paradigma de asesinar el planeta Tierra y ser tan ineficiente. Y ¿para qué le vamos a tirar más mierda si la weá está tapizada en mierda? Así que eso, po. Ya vamos cerrando entonces, ya llevamos caleta rato. ¿Quería cerrar con algo, hacer alguna mención? You Must Die, en este cuarto capítulo. No, quería solamente darle las gracias a las personas que se han hecho parte de esto y que quieren participar en el futuro. El Company Rista vuelve en el próximo capítulo con sus audios. Y otro personajillo que anda por ahí también mostró cariño a través de querer participar. Así que lo vamos a esperar. Así que, y darle gracias a las cabras también por creer en el proyecto, una, por hacerse parte y por darle una línea que ellas querían ver en el programa también. Otra cosa, lo último para ya cerrar, es que les dejo la invitación para que a través del, en este caso, del mail que se llama plantasypunk.riseup.net, nos dejen los comentarios, críticas o lo que quieran, o del Instagram, que también cuando iba en la micro alguna vez y el payaso decía el aplauso es mi sueldo, bla bla bla, la risa es mi sueldo, la risa es lo que me hace feliz, a nosotros igual nos ayuda el hecho de que nos tiren ahí un mensajito de buena cabro, o que nos tiren fuego para incendiarnos, ¿cachai? A través del Instagram puede ser. Entonces les dejo la invitación para que se hagan parte de lo que quieren escuchar, las preguntas. De hecho, nos hicieron una pregunta que hay que responderla después, de el pino, si se puede mejorar el suelo con pinos radiata. ¿Cachaste esa? Bueno, ya. Sí, ya. Entonces, en esa línea, déjenos mensajitos y vamos armando este programa contra las fauces del enemigo en este caso. Ya, vos. Entonces, yo me toca cerrar contra la supremacía blanca asquerosa, contra los racismos culiados enfermos que... cuando hablamos del conflicto mapuche, ahí estamos haciendo el medio racismo, así que todo el estado cotidianamente, todos los huetas han hecho los hueones todo el rato, porque decimos conflicto mapuche, no, los mapuches no son el conflicto, en las civilizaciones del estado, esta forma de vivir que nosotros estamos llevando a cabo, la que está dejando la cagada, y basado en esta supremacía blanca, y que tenemos al Machi Celestino en huelga de hambre, también eso no lo olvidamos, ¿ya? Nos vamos por otros temas, pero también está en el bosque, en él, la bosquicultura también implica que nuestros guerreros van a ser encarcelados, nos van a asesinar, como dijimos delante, pero somos más que esa weá, somos más poderosos porque estamos empujados por el bosque y todo lo que lo sustenta. Así que a la mierda el capital, aguante la autonomía y eso, po. Fuego al capital y toda su mierda. Somos el real virus contra el nos capital. Nos vemos. Esto fue Plantas y Punk, episodio 4. Hazte amigo de las malezas que no por nada resisten.